Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama El día que Jesús murió. El versículo para memorizar está en Juan capítulo 3 versículo 16 que dice: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. El mensaje es: servimos a Dios cuando compartimos su amor con los demás. ¿Amas tanto a alguien que estás dispuesto a dar la vida por esa persona? Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo a fin de salvarnos. Y Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros. Finalmente, había terminado esa larga noche de insultos y azotes. Ahora los soldados romanos estaban llevando a Jesús y a otros dos ladrones a las afueras de la ciudad para crucificarlos. Simón había llevado la cruz de Jesús hasta el lugar de la crucifixión. El terrible acto iba a ocurrir muy pronto. La Biblia dice simplemente, lo crucificaron. La gente que vivía en el tiempo en que se escribieron los evangelios sabía muy bien lo que significaba eso. Sabían que la crucifixión causaba una muerte lenta y dolorosa. Sabían que una multitud seguía a veces a los prisioneros hasta el lugar de la ejecución, gritándoles insultos por todo el camino. Sabían que los soldados clavaban las manos y pies de los prisioneros en la cruz. Sabían que los soldados soltaban la cruz con todas sus fuerzas en un hoyo cavado en el suelo. Sí, sabían muy bien que era la muerte más horrorosa que una persona podía sufrir. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Jesús. Los soldados lo clavaron en la cruz y luego colocaron esa cruz entre las cruces de dos ladrones. La multitud que lo había seguido hasta las afueras de la ciudad se reunió alrededor de las cruces. Si es verdad que eres el Hijo de Dios, bájate ahora mismo de la cruz. A otro salvó, pero no puede salvarse a sí mismo. Si te bajas de la cruz, creeré en ti. Si Dios lo ama tanto, que venga a rescatarlo. Y seguían burlándose de esa manera una y otra vez. Hasta uno de los ladrones que también estaba crucificado lo insultaba a gritos. Se supone que es el Hijo de Dios. Aun cuando el dolor y las burlas eran terribles, algo peor le ocurría a Jesús. Cuando vino a la tierra a morir por nosotros, Jesús tomó sobre sí mismo los pecados de todos nosotros. La culpabilidad de cada persona que haya vivido en la tierra estaba sobre él mientras colgaba de la cruz. La carga del pecado era tan grande que Jesús sintió que el Padre lo había abandonado para siempre. Esa sensación de abandono de su Padre hizo que Jesús clamara en voz alta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aun cuando pensó que nunca más vería a su Padre, Jesús todavía estuvo dispuesto a morir por nosotros. Pero Dios, el Padre, no abandonó a Jesús. Dios y todos los ángeles del cielo estaban observando y sufriendo con él. Hasta la tierra reaccionó ante su agonía. Las tinieblas cubrieron el área durante 3 horas y cuando Jesús finalmente murió, la tierra tembló, las rocas se partieron. ¿Amas tanto a alguien que estarías dispuesto a sufrir una terrible muerte por esa persona? Eso es lo que hizo Jesús por ti, porque te ama muchísimo. Su amor por ti es tan grande que haría cualquier cosa con tal de salvarte. Sufrió esa horrible muerte para que pudiéramos vivir con Él para siempre. Ese amor es la esencia misma del cristianismo. Es la razón de cada canto que entonamos, cada oración que elevamos y todo lo que hacemos. Ese amor es el mensaje que se nos pide que compartamos con los demás. ¿Quién no necesita saber que alguien lo ama de esta manera? ¿Quién sería capaz de no amar a ese Dios que haría absolutamente cualquier cosa para salvarlo? Díselo a alguien que conozcas.